500 millones. Uh-huh. En esa cuenta lo han descuartizado, por expresarlo de alguna forma, y lo fueron derivando a lugares desconocidos. Claro. Santiago, ¿ustedes tienen entonces, alguna sospecha? Es muy grave porque esto pone, pone en riesgo y pone en duda también cómo controla el ANSES cuando le da un dinero a un gobernador de que llegue al lugar. El ANSES tampoco movió un dedo, y eso es grave también. ¿Y tienen alguna sospecha, te preguntaba Santiago, hacia dónde fueron esos fondos? Digo, ahí nombrabas algo respecto de la escuela, la explosión en Moreno, pero no se sabe concretamente que esos fondos se desviaron para resolver ese problema. Podría ser algo honorífico que hubiera hecho con la plata. Ajá. Y lo tiene que explicar. Igual va a ser sancionada levemente, pero va a ser sancionada, tiene que ser sancionada con la justicia, porque ella firmó un decreto y firmó un acta compromiso con el ANSES y lo desvió. O sea, ¿hubo un desvío de fondo? Sí, hubo un desvío de fondo. Eso está comprobado, no necesita decirlo la justicia. Está comprobado ante el hecho que presentamos a la justicia a qué cuenta entró la plata y a qué cuenta fue donde no debía ir. O sea, el desvío está. Ahora, ¿dónde fue esa plata? Pero también, hablemos claramente, quise ser un poco cínico quizás, pero todos sabemos que no fue a ninguna escuela, todos sabemos que no fue a ningún hospital. Claro. No fue para bien público esa plata. Si lo hubiera sido, reitero, debe ser sancionada igualmente por la justicia. Ahora, si fue a algo poco honesto o al bolsillo de un particular, le cabe todo el peso de la ley por haberse apropiado de fondos públicos. Claro. Sería otro tenor también. Ahora, vuelvo a insistir, también en este mecanismo nos preguntamos, los trabajadores y trabajadoras del banco, que es tan sencillo ver dónde va la plata de una cuenta. Sin embargo, cuando la fiscalía, la UFI5 de la provincia, se archivó nuestra causa después de un año, entre qué casualidad, la archivó sin avisarnos a nosotros, nos llegó 3 meses después, en octubre, pero antes de las elecciones primarias en Argentina, que mostraba un resultado clarísimo, ahí archivó la causa rápidamente la UFI5. Uh-huh. ¿Y saben qué dice? Dicen, entre otras barbaridades y aberraciones del letrado, dicen que el dinero es intangible, entonces es muy difícil saber dónde va y dónde viene, y que además cuando el dinero entra en una cuenta de gastos ordinarios del gobierno, es casi imposible verificar a dónde va. Ah, bueno. Es de una absoluta gravedad lo que le explica para cerrar. Entonces dice, no tenemos entonces elementos ni formas de comprobar dónde está. Puede estar en el Tesoro Provincial o pueden estar, como decimos nosotros, podría estar en un hospital puesto, pero no vemos ningún hospital nuevo. Claro. Porque con 5.500 millones de pesos en ese momento, en el 2016, que no es lo mismo que ahora, no solo la provincia se quedó con una deuda, que claro, con el paso del tiempo, el día que tenga que saldar esa deuda con el banco, van a ser 2 pesos. Porque todo se devalúa con el tiempo. También. Ahora, en aquel año, con 5.500 millones de pesos, ¿cuántas cosas pensamos se podrían haber levantado? ¿Cuántas escuelas o cuántos hospitales? Habría que sacar la cuenta. Habría que sacar la cuenta. Sí, además, pero Santiago, es grave lo que pasa. Si se hubieran hecho escuelas, hospitales o alguna función de bien público, sería, bueno, hasta en algún sentido loable que pongan los papeles sobre la mesa y dijeran, bueno, hicimos escuelas, claro. y sabemos todos que lo utilizarían mediáticamente para defender su gestión. Decir, si es tan honorable lo que hicieron con el dinero, muéstrenlo, ¿qué problema hay? Pero evidentemente no fue así. No fue así y agravó la situación en ese momento del Banco Provincia. Eso te iba a preguntar, a diciembre de 2019, ante el cambio de gestión, ¿cómo terminó el Banco Provincia estos 4 años de María Eugenia Vidal? El banco está estable, está bien, pero tenía todo, porque también, reitero, ella dijo en marzo del 2019 que también la provincia había dejado de endeudarse y el banco había dejado de endeudarse con el Estado Nacional. Mentira, había una forma de endeudarse, que era comprar liqui. Ajá. Las LELIC, las famosas LELIC, y el banco fue un comprador más de LELIC constantemente para meter pesos en la ruleta que significaba con el daño al Estado que le hacía eso. Sin embargo, el banco puso miles de millones de pesos en Leliq, que era una ruleta financiera, mientras las pymes de la provincia no eran asistidas por el banco. Mientras el Banco de la Provincia de Buenos Aires no hizo planes de construcción de vivienda con plata. Y si encima la provincia, que tenía una plata en la mano que le dio el ANSES y se la tenía que dar líquida, vos no podés dar crédito en un banco si no tenés un líquido que respalde. Uh-huh. Y le quitó liquidez al banco esa falta de los 5.500 millones de pesos y le quitó le quitó su corazón al banco el hecho de que estuvo 4 años financiando al BCRA y a la ruleta financiera y no que las ganancias fueran a parar a sostener la crisis que ellos mismos generaban con esa ruleta financiera. Uh-huh. O sea, el banco se puso al servicio casi de los sectores del gobierno que estaban jugando y obteniendo ganancias a partir de esa ruleta financiera. Uh-huh. Hoy se está haciendo un esfuerzo muy grande y los trabajadores y trabajadoras estamos comprometidos en que tenemos que sacar el Banco Provincia adelante y queremos un banco público que esté al servicio del pueblo bonaerense. El Banco Provincia tiene el formato desde hace muchos años y tiene todas las posibilidades, si tiene líquido, de poder financiar construcción de viviendas, de poder levantar las persianas de las pymes, y eso se está haciendo porque se han dado miles de millones de pesos en subsidios, tasa subsidiada o tasa cero directamente para asistir a las pymes que quedaron knockout con el macrismo y con Vidal y que la pandemia vino a ya liquidar la situación. Pero no hay una asistencia de todo el sistema financiero argentino. Otra cuestión que los trabajadores siempre queremos revisar: ¿dónde va la plata y las ganancias y las fortunas que hacen los bancos privados año tras año? ¿Dónde está que no se ve? ¿Por qué no hay? ¿Por qué los trabajadores no podemos acceder a créditos para tener nuestra casita, con todo lo que significa y lo que se puso en discusión con la tierra y con la propiedad? ¿Dónde está esa plata que los argentinos ponemos en los bancos? ¿Por qué los bancos no tienen una obligación social de anualmente de derivar X porcentaje de ganancia a la construcción de vivienda o a la construcción de edificios para la salud pública? ¿Por qué los bancos no tienen esa obligación? Y cuando tienen perjuicios salen corriendo por el 6 y se llevan los dólares en efectivo a otro país. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una ley de entidades financieras que les permite hacer lo que quieran a los bancos, poner las tasas usurarias que quieran y controlar el dinero de los argentinos. El dinero es un bien público. Lo decimos conscientemente como trabajadores y trabajadoras, trayendo la palabra de un grande como fue el compañero Jaureche. El dinero, el que maneja el crédito, maneja el país. Por eso la ley de entidad financiera es algo que no se quiere discutir. Uh-huh. Es una deuda inmensa de la democracia. Si queremos sacar este país adelante y dar un primer paso, es discutir la ley de entidades financieras, uh-huh, así como discutir el impuesto a las ganancias. Son dos elementos para empezar a salir de la crisis. Que los bancos tengan obligaciones sociales con sus ganancias es lo que puede dinamizar la construcción, el trabajo, ayudar y colaborar con las cooperativas que trabajan la tierra, que la quieren trabajar, no que la quieren acaparar. O sea, detrás del sistema financiero argentino tenemos muchas cosas para discutir. Uh-huh. Si los trabajadores y trabajadoras nos dan la voz, podemos dar idea y podemos dar conocimiento de cómo se roba, cómo, uh-huh, se desvían fondos y qué se podría hacer con la plata, uh-huh, también. Bien. Estamos charlando con Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, aquí de la seccional Buenos Aires. Santiago, y te consulto porque ahora están impulsando el desarchivo de la denuncia contra Vidal después de 2 años. ¿Hay expectativas ahora en la justicia para que haga lo que tiene que hacer, investigar lo que pasó con esos fondos luego de 2 años? Es difícil tener, lamentablemente, tener alguna esperanza. Es muy difícil y la única esperanza que tenemos es en la lucha de todos y todas que podamos dar en las calles, que hoy las tenemos arrebatadas quizás por la pandemia, pero lo demuestra la lentitud de la Corte Suprema cuando claramente la ley 15.008, que ha vulnerado todos los derechos previsionales de los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia, hace 2 años que también están durmiendo en la Corte Suprema y recién el 12 de este mes nos ha convocado para empezar a charlar algunas cosas. Cosa rara eso de convocar a los demandados y a los demandantes a una reunión virtual, en vez de decir los artículos que son claramente han atravesado a la Constitución, pero con mucha claridad. Es aberrante que la Corte Suprema. Entonces, de ahí para abajo, de ahí ver cómo las distintas UFIs donde pasó nuestra denuncia, todos se declararon incompetentes. Claro. Que les queda bárbaro, le queda, ahí mismo lo dice la justicia, cuando declararse incompetente ante algo. Los trabajadores nunca tenemos oportunidad de declararnos incompetentes de claro, nada. Claro, hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Y en un banco, si lo haces mal, encima pagás vos. Claro. No paga el banco. Santiago, ellos se declaran incompetentes. Ahora, le estamos pidiendo el desarchivo porque lo que escribieron, lo reitero, lo que escribieron para archivarlo no tiene ningún elemento que diga que no se puede investigar. Todo ahora, lo contrario, genera más dudas, genera sobre la justicia y sobre el manejo de los dineros que tuvo Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y Santiago, no tiene que ser, lo pregunto quizás desde la ignorancia de lo técnico y lo jurídico, pero ¿tiene que ser necesariamente a través de la justicia? Es decir, las autoridades actuales del ANSES, del Banco Provincia, del gobierno provincial, ¿no pueden buscar y mostrar esos archivos? ¿Necesariamente hace falta una decisión judicial? Podría, sí. Te agradezco. La idea. Aprovechamos, digo. Se podría revisar esas cuentas, se podría, porque solo acceder a la cuenta y poner un grupo de trabajadores y trabajadoras va a tardar meses, hay que ir viendo. Después del día del crédito hay que ir viendo qué débitos hicieron que correspondían a los 5.500 millones. Porque en esa cuenta entraron 5.500, al otro día entraron 1.000 millones, al otro día salieron 100 millones. Hay que ver y examinar cada débito y cada crédito. Si permitieran las autoridades, el gobierno, el ANSES tendría que formar una, que pedir que se solicite una comisión que intervengamos los trabajadores, que somos los que sabemos cómo se analiza eso, y resolveríamos el problema, por lo menos daríamos luz a ver dónde fue ese dinero. Claro. Es un rastreo que puede tardar mucho, es muy minucioso, pero como trabajadores, en ese momento apelamos a la justicia porque era la lucha y la que estábamos dando por la caja tiene que ver con estos 5.500 millones porque era plata que correspondía a nuestra caja y correspondía devolverle al banco. Así que sí, pueden otros actores intervenir ante esta denuncia. Bien. Santiago, te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, seguiremos al tanto a ver cómo continúa la denuncia. Les agradecemos mucho por darnos la oportunidad de expresarnos, que lo estamos haciendo hoy y ayer, todo el día, por todo, por medios alternativos de la provincia y nacionales, pero alternativos, y que esto sirva para que los grandes medios tomen este tema, que no solo se trata de los empleados del Banco Provincia, sino qué hacen los gobiernos cuando la plata del ANSES es girada a las provincias, a dónde la derivan los gobiernos. La justicia no puede mirar para el costado, el ANSES no puede mirar para el costado. Acá se debe preservar los fondos que son públicos y son de todos los trabajadores y trabajadoras. Esos fondos los ricos no los ponen, los ponen los trabajadores. Santiago, un gusto, un abrazo. No, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, seccional Buenos Aires, que ha reactivado, digamos, pedido el desarchivo de la denuncia contra María Eugenia Vidal por un posible desvío de fondos que el ANSES, enviaba al Banco Provincia para actividades del Banco Provincia, más específicamente beneficios de los trabajadores. Y esa plata, mágicamente, no se sabe dónde está. Dado que la justicia evidentemente ha puesto palos en la rueda, no tiene intenciones de investigar la justicia. Sería oportuno que las autoridades actuales no les demandaría un gran esfuerzo, porque los trabajadores están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Le dice a Santiago Echemendi: Santiago, mira, estos son los archivos. Tenés que poner dos tipos a leerlos con lupa. Los trabajadores lo hacen. Claro. Los trabajadores están dispuestos a hacerlo. Digo, imagínate en un caso de corrupción kirchnerista, que la justicia dictamina, no se puede saber hacia dónde van los fondos porque es intangible el dinero.